Martes 12 de abril, la prueba. La lección de la semana pasada hablaba de una verdad vital, la libertad que Dios permite a todos los seres morales. Otra vez, sin esa libertad, podrían hacer obras morales, del mismo modo que la alarma de una casa que protege del crimen a la gente a veces hace algo moral. No obstante, ¿quién llamaría a la alarma misma algo moral? Del mismo modo, los seres que no pueden elegir nada sin hacer lo recto no son morales tampoco. Solo los seres libres pueden ser morales. A Adán y a Eva, Dios les dio una prueba sencilla, para ver si en su libertad lo obedecerían. En un sentido, era un tiempo de prueba para estas criaturas libres. La libertad significa precisamente eso, libertad, y ellos tenían que demostrar que harían lo recto con la libertad que les había dado. Escucha Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, la prueba que fue dada a Adán y oportunamente también a Eva. Piensa en el ambiente en el que se realizó esta prueba. ¿Por qué ese ambiente hacía que su transgresión fuera más extraordinaria? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Escucha Génesis capítulo 3, versículos 1 al 4. Considera cuidadosamente lo que Satanás le dijo a Eva. ¡Qué verdad desafortunada! Mezcló con todas sus mentiras. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es interesante notar que el árbol era del bien y del mal. Dios, obviamente, no quería quitar de Adán y Eva lo bueno. De hecho, todo el mundo que Dios había creado, incluyéndolos a ellos, era bueno, y más aún, bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, verso 31. Dios quería evitarles el conocimiento del mal. Esto no es difícil de comprender, ¿verdad? Aún en nuestro mundo caído. ¿Qué padre no quiere proteger a sus hijos del conocimiento del mal? ¿Cuánto más entonces Dios quiso proteger a Adán y a Eva del mal, del conocimiento de aquello que les haría perder sus vestiduras de luz y conocer la vergüenza, el sufrimiento y la muerte? El mal no siempre viene con manifestaciones vociferantes, que son muy fáciles de ver, de detectar y a menudo de evitar. Después de todo, ¿cuántas personas hay que son asesinos seriales o personas de esa clase? Sin embargo, hay manifestaciones muy sutiles del mal. ¿Cuáles podrían ser estas? ¿Cómo podemos aprender a identificar estas formas del mal y luego protegernos de ellas?